ya sé, vamos al Aguayo Grande y le decimos que es corrupto. Vamos. Dile vos que es corrupto. Ya. Dile vos. Álvaro. Una entrevista para www.chamelos.tk. ¿Cómo se siente ser presidente del Centro de Alumnos? Bacán. ¿Qué opina usted sobre las acusaciones de corrupción y negligencia que han habido en su contra? Pero sí es cierto, por ejemplo, aquí tenemos, aquí, sí, aquí dice... Terrible sinvergüenza, me robó la plata. Para empezar, también tenemos otra opinión que dice... ¡Me voy a la moneda! Y tenemos otra opinión que también dice... ¡Las bancas nunca fueron! ¿Qué opina usted de eso? Y están mintiendo, yo digo la verdad. Entonces, usted... ¿Qué pasó con las poleras de la alianza? Señor Aguayo, a ver, muestre lo que tiene en su bolsillo. Poco porno en mi billetera. ¡Oh! ¡Este porno! O sea, ya sabemos. Vamos a preguntarle. De... Nuestro dinero lo gasta Aguayo en puro porno. Porno. Porno. Porno. Porno. Porno. Porno. Porno. Porno. Porno. Practico la zoofilia. ¿Quién? Te das cuenta, ¿no? En eso se va el dinero. ¿Oye? Ah, les prometo bancas pornográficas. Les prometo un gobierno pornográfico. Eso es lo que andamos buscando nosotros. Un gobierno pornográfico. Con Aguayo. C23. C69. Candidato por Guariligüe. Por Guariligüe. Candidato por Róbame los votos. Karina a pillar. Hola. No me revisen los videos. ¿Cómo están? Listo. Ya. Ya. Nuevo comercial. ¡Calla, loco! Esta página es genial. Debería sacar un CD. Sí. Sí, tú has comprado de Chamelo Semipack 1. Y te has ganado una constitución política. Sí, sí la gané, sí la compré. Sí lo compré, sí lo compré. ¡Vamos a verlo! Oye, sí, qué bonito. Chamelo Semipack 1. Reunión de pauta. Tiene muchos colores. Reunión de pauta. Tiene muchos colores. Ya, reunión de pauta. Oye, ¿por qué se están metiendo esta mierda acá? No sé, weón. No sé. Hay que hablan puras cagadas. Entonces... Andan en leva. En leva. ¿Qué tienes que aportar? Gracias, ya, Ricardo. Anda con el James y ha sido una entrevista y volví en 5 minutos. Sí, bueno. Sí, anda mierda. Vaya, anda. Con la puta que te diste, bueno, si no te gusta. ¿Cuánto morir, maricón? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡No, bo! ¿Cómo que no? ¡No, bo! ¿Cómo que no? ¡No, bo! ¡Sí, bo! ¿Por qué? Porque sí, bo. ¿Cómo que porque sí? Vámonos, vámonos. Ya, vámonos. Vamos para la casa. James. ¡Ah, me cago para el Ricardo! Yo creo que esa entrevista que hiciste es una mierda, lo siento, está terrible. ¡A mí me da miedo las vacas! ¡Protesta! ¿Cómo que te doy miedo? ¿Cómo que te doy miedo? Y después se enoja. ¿Qué onda?